Toda la historia de la Iglesia está llena de actos de solidaridad hacia los pobres y enfermos, siguiendo las huellas de Jesús, que hizo una opción preferencial por ellos. Por eso leemos que San Justino, que vivió desde el año 100 hasta el 165, escribió sobre las colectas que hacían para la asistencia a los pobres y enfermos. Todos contribuían a los necesitados. En el año 325, el Concilio de Nicea pide que los obispos levanten un hospital por ciudad. Lo mismo sucedía con los monasterios, que construían nosocomios para los enfermos y asistían a los pobres. En el siglo XI aparecen órdenes religiosas hospitalarias, y más adelante, en el siglo XIX, se fundaron muchísimas congregaciones religiosas dedicadas a la asistencia de los enfermos. Menciono aquí algunas de las obras en favor de los enfermos, pero siempre surgieron sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos, dedicados a los más pobres. Vale la pena, por ejemplo, mencionar a San Vicente de Paúl. En el siglo XVII fundó una orden de varones y otra de mujeres dedicados a la evangelización y asistencia a los pobres y enfermos. Más adelante, con el Papa León XIII, a fines del siglo XIX, la Iglesia comenzó a favorecer la justicia por la doctrina social de la Iglesia. Todos los papas de los últimos años escribieron sobre este asunto tan evangélico. Se habla de todo lo que se refiere a la defensa de los derechos de cada persona, se tiene en cuenta la dignidad humana, la solidaridad, la subsidiariedad, el bien común. Los miembros de la Iglesia siempre hemos visto en cada ser humano la imagen viva de Dios. En el Catecismo de la Iglesia Católica se establece que al comienzo Dios confió la tierra y sus recursos a la administración común de la humanidad para que tuviera cuidado de ellos, los dominara mediante su trabajo y se beneficiara de sus frutos. Los bienes de la creación están destinados a todo el género humano. Sin embargo, la tierra está repartida entre los hombres para dar seguridad a su vida, expuesta a la penuria y amenaza por la violencia. La propiedad privada es legítima para garantizar la libertad y la dignidad de las personas, para ayudar a cada uno a atender sus necesidades fundamentales y las necesidades de los que están a su cargo. Ahí termina la cita del Catecismo de la Iglesia, que es el punto 2402. También en la doctrina social de la Iglesia se tienen en cuenta los principios de subsidiariedad, la solidaridad, como les decía, para que todos los apliquemos en nuestra vinculación con los demás. En definitiva, se trata de la enseñanza moral de la Iglesia, que tiene su fundamento en la Biblia, la tradición y el magisterio. Quiera Dios que todos los humanos tomemos conciencia de nuestro compromiso en el planeta como administradores de todo lo que se nos ha brindado, para compartir con los demás. Nadie es dueño absoluto de nada. Todos hemos de procurar colaborar con el otro, con sus necesidades, como si fuesen propias. San Juan Pablo II decía que de toda propiedad privada tenemos una hipoteca social. Reflexionemos sobre la importancia de disfrutar adecuadamente todo lo que somos y poseemos en la medida que lo hacemos abiertos a Dios y a los demás. Porque si nos cerramos, no obtendremos la felicidad a la que estamos llamados.